Pura gente en Colombia. Conoce los impactos que traerá al país. Ambientales, económicos y sociales. Emisora Expresión. Bueno, buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a la emisora de Expresión Digital. Mi nombre es Federico Ramírez y estoy aquí con mi compañera y colega Angie Salazar. Así es, Fede, sean todos bienvenidos a este programa sobre la fracturación hidráulica en el país, o también conocida por el término en inglés fracking. Bueno, empiezo a contarles de qué trata más o menos esta técnica. Cuéntanos de qué se trata el fracking. Así es. Bueno, es una técnica no convencional de extracción de hidrocarburos, es decir, extracción de gas y petróleos del subsuelo. El procedimiento resulta que consiste en la perforación de un pozo vertical en el cual, una vez se alcanza la profundidad deseada, más o menos 2.500 metros de profundidad, se gira un taladro y a continuación se inyecta en el terreno pues agua a presión con aditivos químicos y lodo. Pues resulta que estos aditivos químicos son los que están causando el revuelo mundial en este momento, porque pues generan un gran impacto ambiental. Además, pues por la misma fracturación, pues se pueden generar temblores a su alrededor, el agua del subsuelo puede quedar contaminada y pues la misma agua que se utiliza para la inyección queda pues totalmente inhabilitada para el consumo humano y es muy difícil tratarla después. Bueno, entonces les voy a hablar un poquito acerca del contexto colombiano de lo que pasa con el fracking en Colombia. El fracking se aprobó el año pasado. Y las licencias ambientales pues se demoran un poco, así que en este momento, por la caída del precio y por la falta de las licencias ambientales, el fracking no se está realizando en Colombia. Por la caída del precio del petróleo. Uh-huh, ya que no es viable económicamente hablando. Y pues también porque tienen que tomar las medidas necesarias ya por la contaminación que esta práctica causa. Entonces, bueno, lo importante del tema es que se realizará pronto, tarde o temprano, y en el programa de hoy hablaremos de sus implicaciones, tanto ambientales como económicas y sociales. Así es, Fede. Entonces, ¿qué pasará entonces cuando se firme para esta práctica? Entonces, vamos con las secciones. Vamos con la sección de influencia económica. Influencia económica. Bueno, el fracking en cuanto a la influencia económica. Nadie puede negar que el potencial económico que tiene el fracking, pues solo hace falta observar cómo esta práctica ayudó a los Estados Unidos a elevar su promedio de producción de petróleo de 6 a casi 9 millones de barriles diarios. Imagínate, Angie. Imagínate, muchísimo. Es increíble. O sea, es muchísimo lo que esta práctica puede ayudar en cuanto a producción. Sin embargo, los países que quieren unirse al grupo de los combustibles no convencionales, en este caso Colombia, pues deben recordar que este escenario en el que la euforia del fracking nació, pues ya no está y nadie sabe cuándo regresará. Pues la caída del más del 50% que ha sufrido el precio del petróleo desde el julio del año pasado, ha confirmado que el superciclo de las materias primas, que duró más de 10 años y que tanto benefició a América Latina, pues en este momento ha llegado a su fin. Así es, pues tenemos que tener muy claro que fue gracias al fracking que en este momento Estados Unidos está siendo como la nueva potencia en términos de petróleo. Nosotros estuvimos hablando con uno de los voceros de la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Reinaldo Gelbes, y él nos contó muchísimo al respecto de cuáles podrían ser los impactos económicos que podría traer al país. Entonces, si usted no tiene una certeza científica, usted tiene que ser muy conservador, ¿sí? y respecto a permisos, normas y demás. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con respecto a los yacimientos no convencionales? Se ha tratado de ser lo más conservadores posibles y llevar un orden lógico como de método científico, donde inicialmente se está aprovechando, o sea, esto no es que el Ministerio de Ambiente de un día para otro le dio por sacar términos de referencia específicos para yacimientos no convencionales, no, eso responde a un trabajo de 2 años, ¿sí?, interinstitucional a nivel local y a nivel mundial, donde se generaron 5 o 6 espacios con expertos internacionales de cada rama, por ejemplo, gente especializada en microsísmica inducida y ese tipo de cosas, que también es otro impacto que llama mucho la atención. Y entonces toda esa información que ellos aportaron y de las experiencias que se han tenido en otros países es con lo que se formuló, con lo que el Ministerio de Minas y Energía formuló una resolución donde reglamenta el tema de los yacimientos no convencionales. Aquí la diferencia es que nosotros estamos aprendiendo de los errores que ellos han cometido, ¿sí? Nosotros aquí, en lo que ha estipulado el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas, se tiene que garantizar un sello impermeable en los acuíferos aprovechables, ¿sí? Eso es, baja el pozo, ¿sí?, y alrededor del pozo, desde la superficie hasta el último acuífero que haya aprovechable, 50 metros más abajo, hay una capa importante de acero y de concreto, ¿sí?, que protege al acuífero de que el pozo vaya a tener cualquier fisura o cualquier fuga, ¿sí?, evitando al máximo que haya algún tipo de infiltración de aguas. Anímate a enviar tus trabajos escritos, sonoros y audiovisuales a nuestro correo expresiondigital@ucp.edu.co. Bueno, pues les contamos un poquito de lo que dijo Reinaldo Gálvez, que es el vocero de la ANH, la Asociación Nacional de Hidrocarburos. Pues resulta que la revista Portafolio, basada en la ANH, afirma que el agua que se utiliza en esta nueva técnica es de el 0.25% para exploración convencional. Ajá. Anualmente. Sí, sí. Entonces, el agua que se podría utilizar con la técnica no convencional, que ha generado, digamos, grandes respuestas al respecto, es de 0.35% las no convencionales, es decir, el fracking. Según Reinaldo Gálvez, no es tanto el impacto que puede generar en cuanto al agua. Sí, es cierto, no es tanto porque, digamos, él explica que las medidas para realizar fracking en Colombia, pues, él dice que esto sí es posible. Lo que pasa es que uno tiene que defender este tipo de cosas con argumentos. Uh-huh. Entonces, él lo dice, él para hacer fracking se necesita estas capas sólidas de concreto que cubren, que no deja que contamine los acuíferos. No obstante, hay gente que va en contra de eso, pues que dice que no obstante así tenga tantas capas, el agua busca salida por algún lado y pues tiende a contaminar todo. Así es. Entonces Es ahí donde, digamos que lo que él nos decía se quebró un poco, porque él también nos decía de cómo se podría reutilizar toda esta agua que se inyecta, y decía que podía existir la posibilidad de reinyección de agua si no tenían productos NORM, que son los productos que tienen aditivos radioactivos. Entonces, pues nos decía que se podía reinyectar a muchísimos metros de profundidad, donde el agua nunca pudiera salir a superficie. Y que siguiera su ciclo normal, pero... Sin embargo, pues, según lo que él decía, si no tenían productos NORM se podía reinyectar, pero de todos modos, en algún punto el agua debe salir a superficie y volver a su ciclo, lo cual, pues, esta agua está contaminada y en algún punto podría ser consumida por los humanos. Asimismo, resulta que esta agua que queda contaminada va a llegar en algún punto a contaminar todos los acuíferos subterráneos. Bueno, en cuanto a esto, esta parte del impacto ambiental, entonces ya que retomamos el tema, vamos a pasar a la sección de impacto ambiental para conocer un poco lo que el fracking puede traer a consecuencias ambientales. Entonces, pasemos a esta sección. Listo. Impacto ambiental. Bueno, resulta que Colombia es el cuarto productor de agua a nivel mundial. Se estima más o menos que produce 59 litros por metros cúbicos diarios. Pero también estamos entre los 10 países más contaminantes. Entonces aquí donde nos preguntamos si en serio vale la pena todos los ingresos que traerá el país económicamente a costillas de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestros cultivos. Entonces estuvimos hablando con Robledo. Sí, con Jorge Enrique Robledo, el senador del Polo Democrático Alternativo. Así es, el cual ha tenido, digamos, una posición muy fuerte y muy crítica al respecto, y bueno, y esto es lo que él dice. En el caso del fracking son muchos los estudios y las opiniones en el propio Estados Unidos, en Europa, en todas partes, que dicen que esa es una tecnología de altísimo riesgo. Ahora, si eso es de altísimo riesgo allá, sí, donde hay estados poderosos que algo pueden controlar la acción de las transnacionales, pues en un país como Colombia eso es un espanto. El riesgo es muchísimo más porque el poder, digamos, de estas empresas es mucho más grande, porque el nivel de corrupción del estado colombiano es muy grande y porque ya empezaron a hacer las cosas mal. Eso es un absurdo, trasladar una licencia de un hidrocarburo convencional, trasladarla al fracking, porque son dos cosas completamente distintas y los riesgos son completamente distintos. Entonces, yo estoy con quienes piensan que ahí hay que aplicar el principio de precaución y que entonces no se debe hacer lo que están haciendo. El problema es que el gobierno está desesperado por sacar petróleo como sea, y como destruyeron el agro y destruyeron la industria, entonces siguen como una especie de obsesión minera que al final va a terminar destruyendo al país. Bueno, pues resulta que en este momento no hay capacidad tecnológica en el país para llegar a tratar las aguas contaminadas, lo cual es realmente muy crítico, y no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos, donde también pues es allá donde se está manejando el fracking desde hace mucho tiempo. Y para concluir un poquito lo que dijo Robledo, sí, claro, podemos decir que Colombia en realidad no está preparada para esta técnica porque no tenemos los estudios, y lo que decía Robledo era que nosotros como colombianos tenemos que saber y cuidar nuestro territorio, porque es eso lo que él decía, no tenemos capacidad tecnológica para hacerlo, y el país no puede suponer que si en Colombia funcionó, digo, en Estados Unidos funcionó, en Colombia pasará igual. Además, él dice algo muy interesante, que es: si en esos estados, que son estados poderosos, no tuvieron la suficiente tecnología, pues sí hicieron sus investigaciones, pero no tuvieron la suficiente tecnología como para evitar los impactos ambientales que produjo el fracking ahora en Colombia, pues sería, como él dice, pues algo absurdo. Entonces, pues por esa parte, bien, además, aparte de los impactos ambientales, también el fracking produce en cierta escala sismos. Entonces, algo que también puede afectar a las comunidades y directamente al país y su subsuelo. El uso de la estimulación hidráulica se hace más de 30 años en Colombia, pero lo que les digo, la diferencia es las profundidades a las que se realiza, la cantidad y demanda de uso de recursos naturales que se hace en un tiempo específico. Porque la producción de yacimientos convencionales, si tú lo miras en el tiempo, demanda más agua que si tú haces una sola fractura. El impacto se ve primero en el tiempo más corto, y segundo puede ser un impacto más perjudicial. El agua de producción es el agua que sale coproducida con el hidrocarburo. Entonces, gestionar esas aguas de manejo es muy difícil por la cantidad de sólidos disueltos. ¿Qué estás esperando? Comparte tus productos sonoros y podrás escucharnos aquí en Radio Expresión Digital. Bueno, hablamos en ese momento, pues, Escuchamos a Juan Pablo Malagón, que es un investigador de la Universidad Nacional, y pues nos contaba una parte técnica de lo que era el fracking y pues su proyección y lo tanto que gastaba y pues los impactos que esto traía. Entonces, ya hablando de la comunidad, pasamos a la sección de qué pasa con la comunidad. Hablamos sobre, digamos ya, los impactos ¿sí? económicos y los impactos ambientales. Entonces, okay. ahora donde pasamos, bueno, hacemos el paso a qué pasa con la comunidad. Pues resulta que nosotros fuimos a un corregimiento de Guacirco en Neiva. ¿Qué pasa con la comunidad? Bueno, pues resulta que Guacirco es un corregimiento de la ciudad de Neiva, el cual ha sido por muchos años propiedad, digamos, de Ecopetrol, con 1.200 hectáreas adjudicadas a Ecopetrol, destinadas lógicamente pues para la extracción de hidrocarburos. Además, es uno de los pozos más antiguos de Colombia, lleva 30 años más o menos desde su extracción. Su nivel de producción es muy grande. Exacto, y es muy posible que allí se pueda realizar el fracking, pero lo que pasa es que en este momento Guacirco tiene grandes implicaciones sociales debido pues a las técnicas petroleras que se han generado ahí. El nivel de calor es muy intenso y además pues tienen un gran problema de agua en este momento. Aparte, tú vas allá y el suelo es totalmente sin vegetación, o sea, la vegetación allá es escasísima, es muy escasa. Es completamente árido, así es. Entonces nosotros estuvimos hablando con dos expertos en el tema, Víctor Trujillo y Jesús Ignacio Herrera, que son Jesús Ignacio es un profesor de Huila, y Víctor Trujillo es jubilado, que trabajó 30 años con Ecopetrol, y bueno, y esto es lo que dicen ellos al respecto. ¿Qué desarrollo ha tenido el Departamento de Huila en la zona norte? 6 municipios petroleros que han tenido cualquier actividad de riqueza en recursos de regalías y no hay empleo. Un desierto total en la zona norte. Hay que Palermo, Neiva, ¿ya? Maraya. Sí, entonces esto hemos visto que el efecto es negativo. Se tiró la economía en la región, estamos dejando el suelo futuro y es algo que es irrecuperable. Yo les dije a ellos, mire, el fracking hace mucho tiempo lo están haciendo acá, por eso Guacirco, San Jorge y el Dindal tienen un problema de agua muy berraco. En la parte de San Francisco, imagínense que le están llevando el agua al ganado. Y como el agua vuelve y se lo de la reinyección, eso es súper viejísimo. Yo empecé en el 80 y ya existía la planta PIA, planta de inyección de agua quiere decir PIA, y está aquí en el borde del río. Y es que resulta que por cada 20 barriles de agua tan solo uno es de crudo, y como el agua ya no la pueden botar al río porque la otra vez los sinvergüenza la arrojaban toda esa agua del crudo al río Magdalena. El departamento de Huila fue el primer departamento escogido dentro de la ronda 2010 para hacer el procedimiento de extractivismo no convencional como el fracking, y afortunadamente lo dijo Santiago Mejía, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la persona encargada de entregar los contratos de exploración de hidrocarburos, que eso aquí estaba detenido, estaba parado porque un comité cívico se había parado y había detenido el proceso conjuntamente con una ciudadanía y una comunidad, pero eso quiere decir que eso está en stand-by, eso está parado en estos momentos. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. Bueno, en este momento Fernando nos acabó de hacer una pregunta que decía cuáles eran las empresas que pueden estar haciendo el fracking en el país y de quiénes dependen las licencias. Pues resulta que la ANLA y la ANH son las encargadas de producir estas licencias ambientales que, como Fede ya había dicho, demoran más o menos de 6 a 7 meses para realizarlas. En este momento se está haciendo unos cambios en las licencias porque el fracking es una técnica muy diferente a la convencional. Tenemos que aclarar también que en este momento el fracking no se está realizando. Y si se está haciendo, se está haciendo, no, digamos, se hace público porque no... Exacto, pues no, o sea, según lo que nos decía Víctor Hugo en este momento, que lo acabamos de escuchar, era que el fracking se estaba realizando hace muchos años, pero no podemos decirlo, digamos, a ciencia cierta. Sí, no podemos darle una certeza. Exacto, porque también como ya escuchamos con Juan Pablo Malagón, nos decía que el fracking se estaba realizando desde hace muchos años, lo que pasa es que en este momento cambiaron las técnicas, que ahora son mucho más agresivas y pues obviamente mucho más productivas. Las empresas que en este momento tienen adjudicados bloques según la, según la tabla de la ANH son para Ecopetrol y algunas otras extranjeras. Pero bueno, volvamos a hablar al tema de lo que está pasando con la comunidad y lo que podría pasar con la comunidad si se llega a implementar el fracking en el país. Enfocándonos en Guacirco, que queda 15 minutos de Neiva, no habíamos aclarado eso. Queda a más o menos un kilómetro de las donde realiza Ecopetrol su producción petrolera. Y pues contando, siguiéndolo contando, pues la ola de calor que hay allá, las condiciones que viven estas personas, la escasez de agua. Aunque Ecopetrol ha realizado diferentes trabajos con la comunidad, pues les regalan computadores. Sí, computadores en el nuevo colegio que inauguraron allá. Uh-huh. Y también les puso una fuente de agua potable, que no da mucho, pero sí alcanza el abasto para esas personas. Sin embargo, pues en la comunidad nos decía que en realidad la ayuda por parte de Ecopetrol no es tan directa. Uh-huh. Y que digamos que se han descuidado muchísimo el corregimiento y nosotros mismos lo pudimos ver cuando estuvimos allí. Resulta que ya hay una quebrada que se llama Quebrada San Jorge, la cual en este momento está completamente seca, es árido. Es un desierto total. O sea, solamente se ven las piedras alrededor, lo cual es muy preocupante porque además pues las personas de esta comunidad dependían completamente de esta quebrada pues para hacer todas sus necesidades con el recurso. Entonces, pues digamos que la situación en este momento que está viviendo la sociedad y la comunidad es realmente preocupante y sería muy importante que Ecopetrol y que las petroleras que estén alrededor pues hagan algo por la comunidad. Así es. En este caso, pues volviendo a lo que es la quebrada San Jorge, pues es totalmente árida y lo único que se ve de agua está totalmente estancada, no tiene movimiento, no tiene flujo de agua como tal. Así es, Fede. Pero bueno, entonces vamos pasando ya a las conclusiones de lo que nos trae, digamos, todo lo que pudimos averiguar al respecto. No hay capacidad tecnológica para poder realizar el tratamiento que se le da a las aguas que pueden estar contaminadas desde los acuíferos subterráneos. Uh-huh. Tampoco hay técnicas para poder tratarlas, las aguas que se inyectan. Puede que el fracking sí traiga beneficios económicos, pero para eso el precio del petróleo tiene que volver a subir y se tiene que tomar las medidas necesarias para que el impacto ambiental no exista o no sea tan fuerte como ha pasado en otros países. Sí, así es, Fede. También tenemos que decir que son 1.200 las hectáreas que en este momento tiene Ecopetrol alrededor del corregimiento de Guacirco. O sea, son muchas y pues el agua que se utiliza para la realización de extracción de petróleo es convencional, es muy grande, tanto que como ya lo habíamos dicho, se acabó completamente la quebrada San Jorge, lo cual es muy preocupante a nivel ambiental y social. Entonces lo que ya habíamos venido diciendo era si en serio vale la pena y a qué costo lo pueden llegar a hacer. Y una aclaración, la comparación que hacíamos con Guacirco no es porque allá se estuviera haciendo fracking, sino las consecuencias que trae la extracción de petróleo convencional a estos corregimientos. Entonces nuestra pregunta es, si así es con la extracción de petróleo convencional, entonces ¿cómo sería con el fracking? O sea, ¿aumentaría más el nivel de contaminación o qué pasaría con esas comunidades? Entonces ya es libre de cada quien pensar qué podría pasar con eso. Así es. Asimismo, pues también tenemos que recordar lo que nos decía Juan Pablo Malagón, es que es más caro tratar el agua que producir un barril. Entonces, lo que decíamos, ya empezamos a ver cómo las incoherencias con esta técnica. De todos modos, pues no la podemos satanizar completamente, porque pues es una técnica que no ha llegado, se requiere de muchísimos más estudios para que la apliquen. Reinaldo Gelbes de la ANH nos decía que hacía 2 años estaban realizando los estudios, que eran personas extranjeras las que les habían ayudado, pero entonces Robledo decía que no servía de mucho que los extranjeros estuvieran diciendo qué puede pasar y cómo pueden mejorar y todo esto, si en realidad las tierras colombianas son diferentes. Pues hay que tener muchos estudios desde diferentes campos para saber qué es lo que en realidad va a pasar. Y que los estudios sean más institucionales, según nos decía una fuente. Y que vayan de la mano con la academia, eso también nos lo decía Malagón, porque de esta manera podrían, digamos, centralizar más el problema y poder erradicar o al menos disminuir cuáles serían las implicaciones, digamos, problemáticas. Sí, porque no hay que negar que en el fracking, como se usa agua, arena y un poquito de químicos, se nota que los químicos que usan en muchas investigaciones no los especifican bien, pero estudios han encontrado que, digamos, un químico como es el plomo, que es cancerígeno, imagínate eso en el agua, o una persona que se tome eso, pues sufriría grave estado de salud. Entonces, más o menos así. Los invitamos a todos a que también en Expresión Digital, en arroba Expresión Digital, nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que conozcan también los productos de todas las personas que participan en esta página. Así es, Fede. Pero bueno, siguiendo con nuestro tema, otras fuentes que habíamos consultado también nos habían dicho que era muy importante y pertinente tener responsabilidad social y ambiental al respecto, que en serio se hicieran los estudios, que se viera realmente cuál podría ser el impacto que podría tener y que estuvieran muy pendientes. Ya el nuevo presidente de Ecopetrol dio prácticamente luz verde al fracking, está pro fracking prácticamente. Y dijo que en este momento no nos podíamos dar el lujo de no realizar la técnica, porque pues podrías sacar otra vez a Colombia al mercado con el petróleo, lo cual lógicamente le conviene al país, porque pues por la extracción de hidrocarburos es que depende la mitad de nuestra economía. Del Producto Interno Bruto. Entonces, con esto vamos finalizando. Muchas gracias a los oyentes que estuvieron pendientes ahí de nosotros, de lo que es el fracking, de lo que puede traer al país, de lo que ha sido en la historia. Mi nombre es Federico Ramírez Muñoz, nuevamente. Y yo soy Angie Salazar, los estuvimos acompañando durante este programa sobre la fracturación hidráulica. Espero que les haya gustado y que, bueno, estén más pendientes sobre lo que pasa en el país al respecto, que en este momento ha tenido un furor muy grande después de lo que dijo el presidente de Ecopetrol. Y que esto no sea quedar así, esto es parte de un reportaje que vamos a ir desarrollando a través de este mes, y pues que esto es solo como un abrebocas de lo que va a ser. Así Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Y que tengan un buen día. Gracias. Fracking en Colombia. Fracking en Colombia. Conoce los impactos que traerá al país: ambientales, económicos y sociales. Emisora Expresión.